contenido y informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Buenos días, amigos, amigas, oyentes. Gracias por estar ya en los 100.9 de Cultura FM y en los 940 AM, las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy compartiremos, como siempre, información cultural que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también en otras instituciones que se dedican al arte y la cultura. Hoy la capital de los ecuatorianos está nublada. Bueno, desde el sector del Valle hasta llegar a la Casa de la Cultura pudimos observar que todo está nublado. Hay una ligera llovizna que nos vino acompañando acá hasta los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 10 grados, habrá una máxima de 19 y una mínima de 9 grados. Hay una probabilidad de lluvia de un 20%, así que tome en cuenta estos datos que le damos a conocer para que usted al momento de salir de su casa venga bien preparado a su oficina, a su lugar de trabajo. Eso es muy importante, ser precavido. El precavido vale por dos, dice el dicho popular. Así que, mis estimados amigos, les invitamos el día de hoy también a ser parte de este noticiario. ¿Cómo hacerlo? Marcando el 2220-966. Nuestro compañero Vicente Moya, que hoy está en controles, pues atenderá ese requerimiento para que usted pueda salir al aire y compartir con nosotros la información cultural. Desde las 7:30 hasta las 8 de la mañana. Ese es su espacio que usted lo tiene que hacer efectivo. Vamos a ver qué pasa también, qué novedades tenemos en las calles de la ciudad. Darío, ¿te acompañó la lluvia? Bueno, la lluvia un poco, digamos un poco un chubasco ya acercándonos por el sector, por acá por la radio, por el sector de Miraflores, por acá había un poco ya de chubasco. En el sector norte, presencia de neblina, al menos no llovía aún en el sector, pero parece que las probabilidades para el día de hoy nos van a dar bastante frío. Qué pena, regresa el frío a la capital de los ecuatorianos luego de los últimos días de Quito, ¿no? Sí. Hay una agenda extensa, la gente que vaya a salir a disfrutar con sus amigos, no se olvide a cuidar su seguridad, tanto cuídese del estado del tiempo, así como también de la de inseguridad que suele tener nuestra ciudad. Salgan en grupos, evite los excesos, y si va a conducir, si va a beber y tiene que trasladarse, escoja al conductor elegido. Esas cositas siempre nos ayudan bastante para poder pasar las fiestas en paz y poder decir un viva Quito, también decir una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo, cerrando el año con todo, sin ningún tipo de novedades, sin siniestro, sin nada. Así aquí en la Casa de la Cultura, mi compañero Vicente dice que ya tiene listo, ya elegido. El conductor elegido. Sí. Creo que es el compañero de la FM, nuestro compañerito que está Jorge. Jorge va a ser el que lo han seleccionado para poder darse cita a las fiestas de Quito, a estos eventos que nos reciben muy bien y que vale la pena también festejar a Quito en estos 485 años de fundación, fundación española. De San Francisco. Claro, eso también siempre hay un debate, ¿no? Algunas personas celebran la fundación española, otros tienen su criterio en celebrar la resistencia indígena. Bueno, en fin, a criterio personal, yo lo que celebro es este mestizaje que existe, ¿no? Muchas personas, vamos a decir, el viva Quito, con las tradiciones y prácticas culturales de nuestro mestizaje. Respetamos todo el pensamiento que existe en cada uno de los quiteños y no quiteños que celebran estas festividades a su manera. Así es. Bueno, y hay novedades precisamente por esto de las fiestas de Quito. Hoy justo arrancará ya el conocido Te Deum y el embanderamiento. Debido a esto, en el centro histórico se desarrollará un plan operativo de movilidad desde el Boulevard de la 24 4 de mayo hasta las calles Chile y Cuenca. Esto ya en el centro histórico, parece muy cerca al sector de El Tejar. Por eso es que existirán algunos cierres viales en, por ejemplo, en la avenida, en la calle Bolívar e Imbabura, cierres viales, Rocafuerte, y también en la calle Rocafuerte, Mideros e Imbabura se encontrará cerrada, la calle Mejía, llegando a una cuadra a la calle Guayaquil, también se encontrará cerrada, así que usted tenga muy en cuenta eso, por favor. El recorrido del evento estará arrancando desde, como lo señalábamos, desde la 24 de mayo hasta llegar a la Plaza de la Merced, en las calles Mejía y también Cuenca, para que tenga en cuenta eso, ¿no? Arranca ya el Tedeum y el embanderamiento en el Centro Histórico de Quito. Hoy es jueves, el Hoy No Circula está operando para los vehículos cuyo último número en su placa sea 7 y 8. Toma en cuenta desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Tener mucha precaución con esto, por favor. 7:07, 7:07 en todo el territorio continental ecuatoriano. Les damos la hora para que usted se apresure un poquito a salir de su casa para llegar de forma oportuna. No puede llegar usted atrasado a su lugar de trabajo. Eso es muy importante tomar en cuenta. Y bueno, en la página del ECU911 nos dan a conocer que persiste este problema en la vía Baez, a la altura del puente o del río Cosanga, pues está parcialmente habilitado. El resto de vías no presenta novedades. Así que para todas las personas que van a salir de viaje, que tengan un feliz viaje, valga la redundancia, y que puedan llegar pues muy bien a sus destinos. Eso es muy importante, no se olvide, revise su vehículo. A su vez, respete las señales de tránsito, que eso es muy importante. Y quienes estamos aquí en Quito, en todas las ciudades, pues no se olvide de nuestra campaña de utilizar los pasos cebra, los pasos peatonales, y a los señores conductores esa invitación para que ustedes también respeten a los peatones mientras hacen uso de su espacio. Una ciudad ordenada, será maravilloso verla, tener pues ese respeto cultural hacia el peatón y viceversa, pues eso nos ayudará a tener una ciudad muy ordenada, porque los peatones nos cruzamos por donde quiera y los señores conductores no respetan el paso peatonal. Así que, bueno, con esa invitación, con ese preámbulo, Darío, no sé si hay más novedades. Bueno, precisar lo que nos indica el INAMI, el organismo oficial encargada del pronóstico del tiempo para hoy, nos indica que tendremos radiación ultravioleta entre 8 y 13 puntos en la parte interandina, de 5 a 8 puntos en el litoral, de 5 a 10 puntos en la Amazonía y en la región insular de 7 a 10 puntos. Me llama la atención esto, Laura, mira, de 8 a 13 puntos de radiación ultravioleta en la parte interandina, acá en la ciudad de Quito, y generalmente estos puntos suelen existir cuando tenemos cielo despejado. ¿Será que nos da una sorpresa el tiempo? Tú sabes que siempre la carita de Dios, hay que estar preparados. De pronto ayer decía el maestro Vicente, ¿qué pasó con el sol que no hay? Pues mira tú, el sol... Y finalmente terminó saliendo. Sí, salió a la larga, salió, no precisamente a la hora que se indicaba en este pronóstico, pero apareció. Y me imagino que aquí en Quito también de pronto se despeja y ya tenemos ese fuerte sol el día de hoy, porque, sí, porque tú sabes que el sol está tapadito, pero está ahí. Claro, incluso la temperatura máxima pronosticada para hoy dice que será de 24 grados centígrados y la mínima de 12 grados centígrados. En anteriores días hemos tenido 9 grados centígrados. Hoy parece, al menos aquí en los datos y el pronóstico que nos indica, que será un día cálido. Veamos qué pasa. Bueno, y con este preámbulo nos vamos ya a contarles lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura, el espacio favorito de nuestro compañero Moya. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Titulares en Zona Cultura. Y este 28 de noviembre se conmemora el Día Mundial de las Personas Sin Hogar. En Quito se desarrolla el segundo encuentro internacional de estudio e interpretación del pasillo en América. El cuarto Festival Café Libro, una fiesta más allá de las fronteras, se realizó y les estaremos contando los detalles. Ecuador suma a Zaruma al programa de Pueblos Mágicos. Con estos ya son varias las localidades que se destacan en este programa. Conferencias de turismo accesible e inclusivo se realizan en Galápagos. Libro con Sanga Píllaro, Nuestra Memoria Perdida, se presentará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Festival de Arte Urbano Indómita tiene ya sus ganadores en Zamora. Y en una tarde literaria se presentó el poemario denominado Poesía al Filo del Alma. Y a partir de las 8 de la mañana en nuestro segmento de opinión y entrevista tendremos invitados. Hoy hay música, empezamos con música, Darío. Así es, se trata de Víctor Armijos, quien está al frente del Festival del Requinto, una actividad que ya se empieza a tomar la ciudad de Quito y que obviamente lo tenía que hacer durante estas fechas donde en Quito se disfruta la fiesta, la música tradicional, a la par también de las nuevas producciones contemporáneas. Y también contaremos con la presencia de Álvaro Ernesto Pilla, quien realizará la presentación de un libro que lleva por título No es necesario ir a la universidad. Así que todos los detalles los tendremos aquí para que el autor nos pueda contar por qué este título. ¿Será que podemos o no podemos ir a la universidad? Bueno, a partir de las 8 de la mañana despejaremos esa duda. Y algo de cine, ese será también nuestro cierre en esta jornada informativa, la edición número 223. Estaremos junto a Daniela Fonti, quien nos acompaña para hablar sobre el proyecto cinematográfico Las Profecías del Balsero. Aquí la propuesta informativa, no se desconecte porque enseguida nos vamos ya con el desarrollo de la información. Escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y este 28 de noviembre se conmemora el Día Mundial de las Personas Sin Hogar. La fecha se estableció por la necesidad de crear de alguna manera conciencia en las personas, así como el propósito de proponer ideas para erradicar esta situación. El 28 de noviembre es el Día Mundial de las Personas Sin Hogar. Se creó por la necesidad de crear conciencia y propuestas para ayudar a quienes no poseen un lugar en donde vivir. Una persona sin hogar es aquella que vive en las calles de las ciudades y temporalmente en albergues, en muchos casos a causa de una ruptura encadenada, brusca y traumática, de sus lazos familiares, sociales y laborales. Una persona sin hogar se establece como el nivel máximo de exclusión social, sin embargo, durante años de muchos países se les ha llamado de distintas formas, cayendo en algunos términos errados, por ejemplo. Indigente es una denominación general, puede expresar un individuo que no ha roto sus lazos familiares o aquella persona inmigrante con un trabajo precario. Otro de los términos es sin techo. En algunos países es un término común, no obstante es incorrecto, ya que las personas sin hogar son consideradas por mantener carencias en relaciones familiares, sociales y laborales. Personas en situación de calle, es un término correcto, es utilizado mayormente en parte del sur de América. Consiste en aquella persona que habita en la calle, puede pasar algunas noches en albergues o residencias que se solidaricen con estos individuos. Estas personas convierten la calle como un espacio vital de desarrollo de la identidad. Mendigos, es un término comúnmente utilizado pero erróneo, ya que no todas las personas sin hogar ejercen la mendicidad. Es por esto que en esta fecha se dedica a recordar y hacer presentes a las personas en situación de calle, el día para recordar a aquellos que lo han perdido todo y de los que también lo ignoramos todo, incluso que existen con la esperanza de que no vuelvan a caer en el olvido, a volver a intentar llevar una vida laboral y rehacer relaciones familiares y sociales. También la extrema indigencia a la que le conduce esta situación es un obstáculo para ello. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. en el país. Y nos vamos ya a recorrer nuestro querido Ecuador con toda esa valiosa información. Le queremos contar que del 27 al 29 de noviembre, en la Escuela del Pasillo de Quito, se viene desarrollando el segundo encuentro internacional de estudio e interpretación del pasillo en América. Aquí participan expositores de Colombia, Venezuela, Ecuador, España y Francia. La Presidencia de la República del Ecuador y el Museo Escuela del Pasillo vienen desarrollando el segundo encuentro internacional de estudio e interpretación del pasillo en América. En este encuentro participan varios países, los cuales están inmersos en las siguientes modalidades: mesas redondas, ponencias, paneles y sesiones audiovisuales. Este evento está dirigido a investigadores musicales, músicos profesionales, maestros, estudiantes de música, gestores culturales, comunicadores sociales, melómanos y personas interesadas en el conocimiento de la música iberoamericana. En este encuentro internacional de museología se conocerán los resultados de nuevas metodologías, investigaciones musicológicas y su impacto en la preservación y defensa del patrimonio cultural. Se debatirá temas de actualidad relacionados con las músicas regionales y de Iberoamérica. A partir de propuestas analíticas se buscará una mejor comprensión de los procesos de creación, producción y circulación de la música. Entre los jóvenes se promoverá el interés de la investigación museológica y se sentarán las bases para la capacitación de nuevos profesionales. Este encuentro contribuirá a establecer redes de expertos y nexos para futuros proyectos de colaboración en la docencia, la investigación, producción bibliográfica y otros proyectos de promoción y difusión musical. El objetivo del proyecto es estimular el interés de profesores y estudiantes de las instituciones musicales del Ecuador hacia la investigación musical, así como el aporte de las herramientas necesarias para desenvolverse en este campo. Avanzamos con la información. Por cuarto año consecutivo, el Festival del Café Libro fue el punto de encuentro para los amantes de la lectura de Tulcán y sus alrededores. El evento fue organizado por la Prefectura de Carchi en alianza con el Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra y se llevó a cabo del 20 al 24 de noviembre en el Parque Central de la ciudad, con actividades complementarias de la Casa de la Cultura Núcleo del Carchi. Esta cuarta edición del festival formó parte de la segunda Feria Binacional del Libro y la Lectura, realizada conjuntamente entre Ecuador y Colombia. Autores nacionales e internacionales realizaron recitales de poesía, presentaron sus trabajos literarios y conversaron con el público. Así lo dio a conocer Ramiro Almeida, director de la Casa de la Cultura Núcleo de Carchi. Bueno, el cuarto festival, el segundo festival binacional, cuarto a nivel de la provincia, lo empezamos con el gobierno provincial del Carchi, con la prefectura, y año tras año hemos ido involucrando a otros actores, como en esta ocasión al Ministerio de Cultura, que hizo una muy buena participación con los escritores ecuatorianos que financió, y también con una importante presencia de su campaña del libro La Lectura José de la Cuadra. Y claro, los escritores invitados a nivel nacional estuvieron Javier Oquendo, Daralan García, entre otros, ¿no? Y también los escritores de acá, de territorio de la provincia, que compartimos experiencias fundamentalmente con los estudiantes de los distintos establecimientos educativos. Los escritores van y dan sus charlas y obviamente reciben esa sinergia también de los estudiantes, de modo que vamos siendo ya un referente a nivel binacional de estos encuentros por la lectura y la literatura. Thank you. Entre los autores participantes invitados por el Ministerio de Cultura y Patrimonio estuvieron Saragüí Andrango, Adolfo Macías, Cristina Narel Pavón, Amada Cortés. Además, se rindió un homenaje a la poeta carchense Nelly Córdoba con su trayectoria poética. El festival contó con la presencia de visitantes de otro lado de la frontera, como por ejemplo la poeta colombiana Carolina Ruales, además de profesores de la Universidad de Nariño, entre otros. Los visitantes se informaron respecto a las múltiples actividades que se desarrollan desde el Ministerio de Cultura y Patrimonio para incentivar la lectura, y los escritores invitados acudieron a los colegios para hablar a los estudiantes e incentivar su amor a la lectura y la escritura. Narraron sus experiencias de vida y respondieron a las inquietudes de los jóvenes. Como complemento, se realizó talleres para profesores, se presentaron además obras de títeres y payasos por parte del colectivo Catarsis. La red de editoriales Cartoneras y El Ángel Editor asistieron al festival, auspiciados por el Plan Nacional del Libro y la Lectura, y como parte de las actividades, dictaron talleres para realizar libros cartoneros con niños, a quienes se les entregó el material y se llevaron a su casa un libro hecho por ellos mismos. El director Ramiro Almeida compartió con Zona Cultura algunas de las conclusiones a las cuales llegaron luego del evento. Hacer este tipo de actividades también es parte del proceso de desarrollo, tanto a nivel personal cuanto a nivel institucional. Nosotros creemos que efectivamente la cultura en general y en particular los libros le aportan muchísimo al desarrollo de los pueblos. Y eso lo han entendido también en el gobierno provincial y en la prefectura, que también participan en estas actividades. Hemos llegado a la conclusión de que hay necesidad de institucionalizar este proceso para que, independientemente de quienes estén al frente de las instituciones, se vuelvan en políticas públicas, en políticas de desarrollo, de modo que vamos a involucrar también a futuro a otras instituciones del sector público y también del sector privado. La jornada se implementó con conciertos que convocaron a la población de Tulcán. Finalmente, el día de clausura, se llevó a cabo un reconocimiento y premiación a jóvenes escritores que están incursionando en la lectura y desde ya son las promesas literarias. Una experiencia inolvidable para los amantes de la lectura en el norte del país. Vamos a seguir con más información. Tenemos ya la hora exacta, 7:24. Les repetimos, 7:24. Vamos también a actualizar un poco de lo que sucede en las calles de Quito. Hay trabajos en las vías, en el centro histórico, de manera especial sobre las calles Bolívar y Benalcázar. Podemos observar efectivamente las imágenes, se encuentran cerradas con los avisos de prevención que establecen cada uno de los trabajos que se están realizando en el lugar. Hay un bus interprovincial averiado sobre la avenida Simón Bolívar en el sector de Guápulo, en el sentido norte-sur. Al momento existe carga vehicular pesada en el sector debido a este vehículo averiado. Le repetimos, desde la avenida Simón Bolívar en el sector de Guápulo, en el sentido norte-sur. Qué pena, la avenida Simón Bolívar es un eje importante en la movilidad de nuestra ciudad. Tenemos las 7:25 y ahora nos vamos hasta Zaruma, donde la Villa del Centro de Oro de San Antonio de Zaruma celebra 199 años de emancipación con la declaratoria de Pueblo Mágico del Ecuador. Para celebrar este aniversario de la gesta libertaria, se ha programado una amplia agenda de actividades cívicas, culturales y artísticas. En el marco de la sesión solemne por el aniversario, se llevó a cabo la declaratoria de Zaruma como Pueblo Mágico del Ecuador, que fue entregada por la ministra de Turismo Rosy Prado de Holguín. El programa Pueblos Mágicos contribuye a fomentar la competitividad y facilitar la ejecución de acciones de fortalecimiento en el ámbito turístico, condiciones fundamentales para atraer más inversión pública y privada, generar más empleos y atraer visitantes a este destino. En su discurso, la ministra Prado de Holguín enfatizó que hasta finales de este año serán 5 los pueblos mágicos del Ecuador. Aquí están Batate, Alousí, Zaruma, Cotacachi y San Gabriel. El próximo año seguiremos trabajando para que más localidades se sumen a este gran programa turístico que abre un amplio abanico de posibilidades para el crecimiento y desarrollo de las diversas localidades del país, señaló. El alcalde de Zaruma, Yanis López, agradeció la gestión de esta cartera de Estado por encaminar un sueño que de a poco se convirtió en una realidad, que fortalece a sitios de particular encanto para el turista local, nacional e internacional. Asimismo, manifestó que Zaruma recibe esta declaratoria con humildad y a la vez con el compromiso para desarrollar la vocación turística de las 9 parroquias. Durante toda la jornada se realizaron varias actividades que iniciaron con el minuto cívico que contó con la dramatización de la gesta libertaria, que estuvo a cargo de estudiantes de unidades educativas de la localidad. Seguidamente, la ministra de Turismo, el alcalde de Zaruma, autoridades locales e invitados especiales encabezaron el desfile cívico que recorrió las principales calles de la ciudad. Zaruma es un destino especial por su arquitectura urbanística colonial que se refleja en sus más de 200 casas de madera y bareque. Las viviendas construidas en los siglos XVIII y XX se levantan altivas en sus ensortijadas y empinadas callejuelas, luciendo hermosos balcones y ventanales decorados con plantas que evocan el pasado y el imaginario del visitante que lo recorre. A este atractivo se suman sus incomparables bellezas religiosas, siendo la más importante la iglesia del Virgen de El Carmen, sus petroglifos, miradores naturales, colinas, ríos, cascadas, vegetación y sobre todo su exquisita y variada gastronomía. Aquí se produce uno de los mejores cafés a escala internacional y además en el sitio se encuentran minas de oro y habitantes con una amabilidad que te hacen sentir en casa. Aquí se produce uno de los mejores cafés a escala internacional. Fuente: Ministerio de Turismo. Tenemos ya las 7 de la mañana con 28 minutos, 7:28. Vamos a hacer una pausa, escuchamos los mensajes de nuestra institución y ya regresamos. Recuerde que a partir de este instante usted puede compartir con nosotros la información cultural 2220-966. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Las experiencias vividas en la universidad, la lucha callejera por la reivindicación social, los recitales de poesía y la cultura popular son escenificadas en la obra Café con aroma nostalgia, escrita por Bolívar Flores Hidalgo y dirigida por Fausto Camayo. Teatro Prometeo, 29 y 30 de noviembre, 19 horas. Las entradas están disponibles en la boletería del teatro. Café con aroma nostalgia. Te esperamos. Quito tiene teatro 2019. Te invitamos a participar de nuestras 28 obras de teatro en nuestra capital, salas independientes de la ciudad y parroquias urbanas y rurales de Quito. Tenemos teatro, danza, títeres, circo, magia, comedia, drama, mimo y clown. Y ven a la inauguración. y diviértete con Piojos y Manzanas, de la Corporación Humor y Vida, este 29 de noviembre a las 7:30 de la noche en el Teatro Nacional Sucre. ¿Y su clausura? El 7 de diciembre a las 7:30 de la noche en el Teatro Capital, presentando Espacio Me Has Vencido, del Taller Permanente de Investigación Escénica Tipier. Descarga tus invitaciones en Ticketopoli. Retira las 2 horas antes de cada evento en nuestras salas y teatros o en las oficinas de Quito. Tiene Teatro del Centro de Arte Contemporáneo, Pabellón 1. Entrada liberada, subvencionada de tus impuestos. Quito tiene teatro, tu alternativa cultural en Fiestas de Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Y enseguida nos vamos con un contacto ciudadano. Muy buenos días. ¿Con quién contamos en la línea 2220966? Buenos días, Laurita. Terry Palmiño está hablando aquí. Muy buenos días para anunciarles el concierto de mañana en el Teatro Variedades a las 7:30, que voy a estar con uno de los mejores guitarristas de Colombia, Enrique Millán Gómez, quien les va a hablar muy pronto aquí en la radio. ¿Cómo está, Laurita? Muy buenos días. ¿Cómo te va? Muy buenos días a usted, maestro. Gracias por compartir con nosotros la información. A ver si es que tenemos entendido que usted va a realizar este concierto en homenaje a las fiestas de Quito o en el marco de las fiestas de Quito. ¿Cuál será el repertorio que ustedes brindarán? Como quiteño y conocedor de la guitarra quiteña, voy a hacer un homenaje a Quito, porque Quito se merece un acto cultural de esta naturaleza, de esta gran profunda música que sale de sus propias entrañas, del pasillo, del Capisca, del San Juanito, de todos los ritmos importantes que tiene el Ecuador. El concierto está basado en la guitarra, el arte de la guitarra quiteña y sobre todo de la guitarra popular académica del Ecuador, que es una parte en donde hoy vamos a hablar en la conferencia del Museo del Pasillo a las 4 de la tarde, una conferencia donde se determine qué verdaderamente es la guitarra clásica popular ecuatoriana. Maestro, y a propósito de esto, ¿nos podría adelantar en qué consiste esta guitarra popular académica? Bueno, he venido rompiendo estigmas, he venido rompiendo paradigmas, he venido rompiendo esquemas de la guitarra criolla para convertirle en una guitarra de concierto, en una guitarra de nivel académico, de nivel clásico. Esta ruptura, esta innovación, justamente es para que el Ecuador se conozca de una forma universal. La música en el Ecuador ha sido intimista, localista. Lo que necesitamos es proyectarle a nivel universitario y a nivel universal. Las dos cosas. O sea, la música no puede quedarse solamente en el esquema de una presentación o de un bar o de una cantina para que se esté tomando licor. La música ecuatoriana debe avanzar mucho más. Debe salir del tugurio para que el mundo lo conozca, porque aquí tenemos maravillas de música, ritmos, tenemos muchas obras que han escrito compositores que han muerto en la indigencia y que muestran en la completa miseria, y también ha habido compositores en que han vivido en el anonimato. Entonces eso es lo que queremos sacarle, de que sean figuras que se destaquen. Si bien es cierto, usted estará acompañado también de otros músicos, pero antes de pasar con el otro guitarrista que también está en la línea, a ver si es que nos comenta cuál es la característica principal de la... Maestro, antes de que se vaya, quería preguntarle a usted cuál es la característica principal que tiene la guitarra quiteña. Bueno, para hablar de la guitarra quiteña y que tiene que haber conocido, yo he tocado con Bolívar Ortiz, yo he tocado con Guillermo Rodríguez, yo he tocado con, digamos, Nelson Dueñas, con los mejores guitarristas he tocado música criolla, de una forma, porque yo tengo esos dos aspectos, la guitarra criolla y la guitarra clásica. La guitarra clásica he tocado con grandes guitarristas del mundo. Incluso con yo he tocado frente a Piazzolla, he tocado frente a Antonio Lauro, frente a Lidio Díaz, frente a Gabriel Carlevaro, tantas otras figuras del mundo, pero de la guitarra escolástica, de la guitarra académica. Pero también he tocado con la guitarra criolla. O sea, prácticamente los dos extremos se unen en mi expresión creativa. Primero, conozco lo que es la guitarra popular y conozco lo que es la academia. Entonces yo uno esas dos cosas, la técnica con el conocimiento criollo. Uno, por ejemplo, los conocimientos musicales con los conocimientos populares. Entonces yo sí tengo autoridad para hablar de la guitarra quiteña, porque yo he tocado desde con el Lindo Oña, he tocado con Eddie Miguel Ángel Casares, que ha sido uno de los grandes expositores de la música ecuatoriana. Yo he tocado con Perico Echeverría, que ha sido amigo de mi papá desde muy, muy pequeño. O sea que yo verdaderamente, para hablar de la música quiteña, tengo mucha autoridad. Maestro. Porque para eso hay que conocer. Además que soy un investigador que vengo trabajando ya más de 40 años en un proyecto de música ecuatoriana que Maestro ahora ya Terry. Está formado de los cuadernos. Usted lo conoce. Maestro Terry, tenga la bondad, va a ver si es que podemos pasar con el guitarrista colombiano que también le acompañará a usted en este evento el día de mañana. Les dejo con él. Él es una eminencia en la guitarra. ¿El nombre, y en por favor? Usted lo va a comprobar ahorita. Aquí lo dejo con él. Muy un saludo y les esperamos el día de mañana a las 7 de la noche en el Teatro Variedades, que va a ser un homenaje hermoso para Quito. Gracias, Laurita, por... Gracias por a usted, maestro, y damos la palabra al guitarrista colombiano de lo que escuchamos. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días. Hablas con Enrique Millán. Yo vengo de Cali, Colombia. Un caluroso saludo, pues, a todos los ecuatorianos, ¿no? Lleno de calorcito de la tierra del dulce y del calor del Valle del Cauca. Qué bueno, gracias por esa dulzura, y me imagino que usted también el día de mañana transmitirá en este concierto que lo van a realizar en homenaje a Quito. ¿Cómo no? Bueno, pues le cuento, yo he sido profesor de historia de la música durante 36 años. Y también he sido concertista de guitarra clásica, particularmente dedicado a las expresiones de los grandes maestros universales. Así que, pues, en la guitarra clásica uno toca mucho la música de Gaspar Sanz, de Bach, música española, de Albéniz, etcétera. Y he tenido la gentileza, pues, de ser pues auspiciado por la Embajada de España en Colombia, por el gobierno español en Europa, por diferentes... Pero hay algo que es supremamente fantástico, y es el reto que proponen los investigadores y los compositores de cada región. Ellos quieren que su música sea proyectada de una manera muy organizada, que sirva para ser estudiada en los conservatorios, que sirva para ser reverenciada y admirada por la posteridad. Como en el caso, por ejemplo, que hizo Villalobos en el Brasil, que él estaba dedicado a las músicas populares brasileñas y luego estas músicas las llevó a la guitarra clásica. Lo mismo lo han hecho dos amigos queridos compositores y guitarristas de Colombia, como Gentil Montaña y Clemente Díaz. Así hemos estado estudiando y recorriendo, pues, este tipo de propuestas, y por supuesto Ecuador tiene en el maestro Terry Pazmiño un tesoro, porque ha tenido la fortuna de nutrirse de los ingeniosos laberintos que tiene la música ecuatoriana, que por cierto, Laura, son bastante interesantes y complicados. Yo me he tenido que meter a profundidad para poder entender el espíritu, la sangre, la ancestralidad que ofrece la música, por ejemplo, en el caso del pasillo, ¿no? Entonces, ahora, maestro, usted también, me imagino que en esta noche, el día de mañana en el Teatro Variedades a las 7:30 de la noche, usted también presentará pasillos, no sé, colombianos, o hará otro tipo de temas. Bueno, la idea mía es, de manera pues muy respetuosa, meterme en el arte de la guitarra quiteña. Entonces vamos a ofrecer al vaso, jumbo, bueno, otra serie de ritmos, pasillo gran colombiano, voy a tocar también solo una suite ecuatoriana, así que es un reto y además pues una fascinante oportunidad para que tengamos dos criterios, ¿no? De las hermanas repúblicas, de los solistas ecuatorianos y un solista colombiano, hermanados en un homenaje a, bueno, a esta ciudad histórica, además que me han atendido y me han ofrecido su corazón. Así que, Laura, yo creo que pues nosotros estamos muy entusiasmados y hemos hecho un gran trabajo para que Quito sea homenajeado con este arte tan, bueno, tan ancestral de la guitarra quiteña, precisamente. Maestro Enrique Millán, queremos agradecerle a usted por esa importante información. Les deseamos mucho éxito. Recuerden, estimados amigos, este concierto que lo desarrollará Enrique Millán, Lenin y el maestro Terry Pazmiño será el día de mañana a las 7:30 de la noche en el Teatro Variedades. Muchísimas gracias, maestro. Bueno, a ustedes mil gracias. Los esperamos, ¿no? Así será. Muchísimas gracias. Chao. Ustedes, Noticiario Zona Cultura, en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la casa. Tenemos ya las 7:43 a.m, 7:43 a.m, y bueno, vamos en este segmento de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y ponemos el ojo a los libros. El libro Cosanga Píllaro, nuestra memoria perdida, del escritor pillareño Leonel Albino Sánchez Salazar, se presentará en la sala de Metro Aguilera Malta el jueves 28 de noviembre a partir de las 7:00 p.m. Y hoy, el público amante de la lectura podrá conocer cómo relata, a través de las imágenes y de la investigación, Leonel Albino, el contenido de su obra Cosanga Píllaro, Nuestra Memoria Perdida. Una obra que se publica en sus páginas una vasta colección de cerámicas pertenecientes a una cultura más floreciente del Reino de Quito, en la era precolombina, cuyos vestigios permanecen hasta nuestros días como testimonio de su grandeza. La obra será presentada por la magíster Estelina Quinatoa Cotacachi, curadora de la Reserva Arqueológica del Ministerio de Cultura y Patrimonio, y contará con la presentación artística del Ballet Nacional Hachigua y Los Diablos de Píllaro. Escuchemos a Estelina Quinatoa. Gracias por la invitación a poder adelantarme un poco de lo que vamos a hablar. El libro trata de, sobre todo, de imágenes de bienes prehispánicos que nuestros antepasados nos han legado a través de las ofrendas funerarias, es decir, que acompañaron a los difuntos importantes y que principalmente se ha encontrado en la zona de la Sierra Central. Estamos hablando de la provincia de Tungurahua, una parte de Chimborazo y una parte de Cotopaxi. El trabajo de Leonel Sánchez es importante porque recopiló a través de fotografías los bienes en los museos casi a nivel del país, en colecciones privadas, y él, como buen pijareño, aporta desde su visión y desde su conciencia difundir este patrimonio para la población ecuatoriana, dedicada principalmente a los pijareños. Cosanga Píllaro muestra la manera visual y sustentada de una recopilación histórica de lo que fue la cultura panzaleo, Cosanga Píllaro, a partir del enfoque de los investigadores Luciano Andrade Marín, Jacinto Gijón y Camaño y Pedro Porras. El autor es investigador histórico y fotográfico, gestor cultural. En la actualidad trabaja en el Fondo de Ciencias Humanas del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Realizó varias muestras fotográficas en Píllaro y Quito. Ha realizado varias investigaciones históricas y obtenido un sinnúmero de reconocimientos a nivel nacional. Les dejamos con la maestra Estelina Quinatoa, quien nos cuenta por qué el público ecuatoriano y extranjero no debe perderse la presentación de este libro. Es la primera vez que se hace un texto de divulgación, un libro de divulgación, es decir, asequible para todas las personas, no es un libro técnico, es más bien un libro de difusión donde las fotografías van a hablar por sí solas y nos van a enseñar. Estas fotografías acompañadas de las cédulas de corpus, es decir, el pie de foto, nos va a explicar y nos va a ubicar de dónde vienen, qué son, a qué cultura pertenecen, la antigüedad, etc. Cambiamos de tema para contarles que el Festival Rock Miñahui es desde hace más de 22 años el único homenaje que se le tributa al héroe cultural Rock Miñahui, símbolo de la resistencia indígena. Precisamente la tarde de este miércoles se desarrolló en la Casa de la Cultura las jornadas académicas junto a expertos nacionales e internacionales. Las conferencias ya han dado inicio y se encontrarán desarrollándose hasta el 29 de noviembre en el marco del trabajo articulado entre instituciones de las islas para fomentar la accesibilidad turística. El evento es organizado por el Ministerio de Turismo, Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Santa Cruz y el Consejo de Gobierno de Galápagos. La cita se realizará en 7 de la mañana con 48 minutos, 7 y 48, y ahora nos vamos con Rock Miñahui. La jornada académica. La jornada académica es del complemento teórico del concepto que es del rito urbano de resistencia Rock Miñahui. En la jornada académica se abordan, digamos, tres temas puntuales. El uno es un tema histórico, el otro es un tema social y el otro es un tema artístico. Esta vez en el tema histórico es sobre la cosmovisión y la rebeldía, va a hablar el maestro Marucho Lango. En el foro sobre la mujer y la resistencia van a hablar la compañera Blanca Chancoso y la compañera Ana Cachimuel. Y así nos plantea lo que es la jornada académica que presentaron la tarde de ayer estas agrupaciones como parte del evento Rock Miñahui 2019. Su director nos pone en contexto sobre lo que se desarrolla en este espacio. Una jornada académica especial es un periodo de 3 a 5 días donde anualmente se desarrollan actividades académicas complementarias a los planes y programas educativos. En el caso de Perros Callejeros y la agrupación Rock Miñahui, esto lo desarrollan como actividad cultural, donde precisamente se plantean dentro de la academia la historia y como tal la realidad que se vive dentro de un contexto social. En estas jornadas se desarrollan actividades como conferencias, paneles, talleres, mesas de trabajo y exposiciones de expertos nacionales e internacionales que plantean al tema de la historia como un análisis óptico. Ese es el mensaje que le quieren dejar al público quienes están al frente del evento Rock Miñahui y de este foro académico. Nosotros lo que queremos hacer es siempre con este acto es confrontar creativa y pacíficamente lo que llaman las celebraciones españolas de la Fundación de Quito. Queremos nosotros siempre profundizar un poco más en eso y trabajar sobre esto de la resignificación de las fiestas, porque creo que la mayoría de historiadores que tienen seriedad en esto, ellos han estudiado y han declarado pues de sus estudios que las fiestas de Quito en realidad no conmemoran nada, ¿no? Este evento llega dentro del rito urbano de resistencia Rocminyahui 22, Puma Cóndor Sol, un evento que se desarrollará el 1 de diciembre desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Para los organizadores del Rocminyahui, es desde hace más de 22 años el único homenaje que se le tributa al héroe cultural Rocminyahui, símbolo de la resistencia indígena. Ana Cachimuel, de la Escuela de Música Andina y Harina del Pueblo Tabalo, participó de este evento. Ella nos deja sus impresiones sobre los criterios que le dejaron planteado al público asistente a este evento. Bueno, son eventos importantes porque generalmente este tipo de eventos solamente constan de música o algo sobre el escenario, pero ya unirlo con una cosa un poco más académica, de conversatorios y de talleres, un poco más de acercarse a la gente desde otro espacio, me parece muy interesante. Es la primera vez que yo participo en este ciclo de conversatorios. Siempre he escuchado del festival, pero me parece muy interesante el hecho de poder incluir otros espacios y otras participaciones. Este proyecto denominado Rocminyahui busca resignificar las fiestas establecidas por las historias oficiales. Es un festival que fusiona diferentes expresiones artísticas en torno a la música rock, creación nacional, danza, teatro, poesía, diferentes géneros de rock, música étnica, entre otros. La cosmovisión andina, los indígenas viviendo en las grandes ciudades, conceptos y realidades, fueron enfocadas en este espacio. Así lo destacaba uno de sus ponentes. Mi nombre es Manuel Gómez, soy de Cotacoyao, soy danzante yumbo, pertenezco a una organización que se llama el Kinde, que está en Cotacoyao. Se me han invitado a conversar un poco sobre lo que es el arte y la fiesta popular. Y lo que he pensado es un poco en este día compartir las reflexiones que nosotros estamos haciendo, que estamos teniendo en estos días, a propósito de lo que es la danza, de lo que implica la danza, los problemas por los que atravesamos nosotros, porque en el caso nuestro, nuestra reflexión, valga la redundancia, nuestra reflexión va por ese hecho de que estamos viviendo dentro de la ciudad, somos indígenas. Aquí se señaló a la confrontación creativa y pacífica como una de las absurdas celebraciones y festejos que dan a la Fundación Española de Quito, por lo que se considera necesario estimular una conciencia histórica a las nuevas generaciones. De esto y más nos habla Germán Bravo, organizador de este evento, quien considera sobresaliente el hecho de que los jóvenes se integren a este espacio y conozcan más sobre la realidad de su historia. Consideramos dentro del colectivo Los Perros Callejeros que no vamos a traer solo, no solo les vamos a dar a los jóvenes música para que se diviertan, sino también necesitamos que ellos reflexionen. Y en un rito urbano es imposible reflexionar, porque está la música, está el baile, ¿no es cierto? Entonces considerábamos necesario separar una jornada, separar un instante, para que la gente pueda reflexionar, sobre todo los jóvenes puedan reflexionar. Entonces, que vengan los señores españoles y se reúnan el día 6 de diciembre como primera reunión del Cabildo, y eso se considere como fiestas de fundación de la ciudad, no hay tal. Y de esta forma se desarrolló en la Casa de la Cultura Ecuatoriana la jornada académica presentada por los organizadores del evento Rocminyahui 2019. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Continuamos informándole. Ya tenemos las primeras novedades de lo que está sucediendo en el Centro Histórico de Quito. El Tedeum y el embanderamiento han dado ya inicio. Hay cierres viales en las calles Ambato, Venezuela, Ambato, Bahía de Caracas, Loja, Guayaquil, Rodrigo de Chávez, 5 de junio. Le invitamos a tener precaución en el sector debido a esas actividades. Sobre todo, el cierre vehicular está sobre la calle Venezuela. Recordémosles que ellos se van a desplazar hasta el sector de la Merced y van a estar entonces ocupando gran parte del centro histórico. Hay este embanderamiento donde seguramente se peatonalizará el centro histórico más allá de las normas generales de las calles que suelen estar peatonalizadas desde hace ya algún tiempo. 7:55 a.m. Darío, queríamos antes de irnos con esta información, seguramente nos hacíamos la pregunta qué es el Tedeum. El ¿no? Tedeum, perfecto, ajá. Ya lo estábamos investigando, tú ya es, nos sí. Puedes contar. Bueno, de los datos que tenemos es que esto es una plegaria, son oraciones que se realizan aquí en nuestro país, en el que asisten también autoridades, que son llamadas convocadas para este espacio religioso. Pero también debemos contarles que el 31 de diciembre lo hace el Papa en Roma. Esa es la única fecha en la que se hace el Tedeum. Así que con esa información, ahora Ahora nos vamos hasta Zamora Chinchipe. Este 28 de noviembre, a partir de las 3 de la tarde, se realizará la premiación a los muralistas del Festival de Arte Urbano Indómita, realizado en Zamora Chinchipe. Del 22 al 24 de noviembre, en los exteriores de la Escuela Amazonas de la ciudad de Zamora, 8 artistas plasmaron el arte del muralismo en obras que evocan las evidencias de pueblos y nacionalidades de la Amazonía. El jurado calificador, conformado por reconocidos artistas plásticos de la ciudad de Loja como Mao Moreno, Rommel Guille, Freddy Guayas, dieron su veredicto. Enseguida les damos a conocer los ganadores. El primer lugar para Paul Castro, de Morona, Santiago. El segundo lugar para Víctor Criollo, de Morona, Santiago. El tercer lugar, Javier Herrera, de Zamora, Chinchipe. Primera mención de honor para Walter Toledo, de Pastaza. La segunda mención de honor para Jefferson Arrobo, de Zamora, Chinchipe. Y la tercera mención de honor para Jefferson Ortiz, de Zamora, Chinchipe. Este jueves 28 de noviembre, a partir de las 3 de la tarde, en el auditorio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Zamora Chinchipe, se realizará la premiación con los incentivos económicos de los tres primeros lugares, así como la entrega de menciones de honor. El núcleo provincial reconoce el talento y calidad de obras de los artistas participantes e invita a más instituciones a sumarse el próximo año al festival que promueve las artes creativas. Con un lleno total a sus dos primeras jornadas, se desarrolla en la Casa de la Cultura Ecuatoriana la elección estreno del Festival X, primer festival de cine feminista del Ecuador. Durante estas jornadas se exhiben documentales contemporáneos de varios países, entre ellos Suiza, Alemania, Estados Unidos, Sri Lanka, Reino Unido, Brasil, Ecuador, Argentina, Israel, Guatemala y Francia. Para nosotras es muy importante haber creado este espacio porque sentimos que es necesario que hablemos de las historias, que visibilicemos las distintas realidades que vivimos las mujeres en el país y en el mundo y que reflexionemos sobre nuestras actitudes para ver cómo podemos cambiarlas y mejorar este mundo, aunque sea en un poquito. Y así lo destaca Virginia Sotomayor, codirectora del cine feminista en nuestro país, al evento que se desarrolla ya en dos jornadas y que permanecerá hasta este domingo. X es el primer festival de cine feminista del Ecuador. Es un festival de cine independiente internacional que cree en el potencial del cine como agente de cambio social. Su propósito es generar un espacio de diálogo y cuestionamiento alrededor de temas relacionados con el género, sexualidad y relaciones de poder. Durante la exhibición de estas películas nacionales e internacionales, se presenta alta calidad, inspiración y empoderamiento a otras mujeres y personas transgénero a realizar cine y hablar sobre sus historias. Una gran satisfacción sintieron sus organizadoras al observar esta sala totalmente llena y con una película en cartelera en especial durante la noche de inauguración. Bueno, estoy súper contenta, obviamente, también un poco nerviosa, creo que es normal, pero sobre todo me alegra que haya tanta gente interesada en cuestionarse y, como te digo, en enterarse de qué nos está pasando a las mujeres. Significa que hay este interés por cambiar la realidad que vivimos ahorita. Female Pleasure es una película suiza que habla acerca del placer femenino y el derecho que tenemos las mujeres, el sentir el placer femenino, y en la película vamos a ver cómo ha sido reprimido en varias culturas alrededor del mundo. La Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana es una de las sedes del primer Festival X de cine feminista de nuestro país. Las jornadas arrancaron este martes 26, se desarrollaron el miércoles 27 y continuarán hasta el domingo 1 de diciembre. Manuela Vázquez, una de las cineastas ecuatorianas que presentó su trabajo dentro de esta muestra de cine feminista, nos comenta lo que para ella significa el mostrar el trabajo al público y quiénes intervienen en el mismo. Voy a presentar en el festival un cortometraje que se llama Mom Jeans. Es un cortometraje sobre la relación madre-hija entre una chica que tiene sobrepeso y la mamá le lleva obligadamente a la nutricionista. Entonces el cortometraje es sobre los estereotipos de belleza, la presión también de la familia por lucir de cierta manera. Bueno, ese es un cortometraje estudiantil que realizamos en la Universidad San Francisco de Quito, en la carrera de cine. Durante esta cita se exhiben documentales contemporáneos de varios países, entre ellos Suiza, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Ecuador, Argentina, Israel, Guatemala, Francia, entre otros. La primera película, Femme and Pleasure, nos hablaba sobre la sexualidad femenina de siglos atrás. Se refleja en la historia de cinco mujeres de distintas culturas que de una u otra forma se rebelan contra lo establecido. El director de la Cinemateca Nacional, Diego Coral, destaca en sus palabras la representatividad que tiene el presentar el primer cine feminista en nuestro país y precisamente en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es el primer festival de cine feminista en el Ecuador. Es un festival esperado por un gran sector de la sociedad. Entonces estamos súper contentos de poder apoyar al mismo. Y nada, muy contentos de la enorme organización, ¿no? Para hacer la curaduría y para poder producir un festival de esta magnitud. El festival es absolutamente particular. Son varias películas, todas, absolutamente todas, con una temática feminista. Todas realizadas por mujeres que abordan distintos temas relacionados a la lucha feminista, a la lucha de reivindicación de derechos que van desde los derechos sexuales, reproductivos, políticos, sociales, todos dentro de este gran abanico que es la lucha feminista. Les dejamos con la cordial invitación, acompáñenos a conocer más sobre el cine feminista en nuestro país en jornadas que se desarrollan en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hasta este domingo, 1 de diciembre. El festival se va a hacer del 26 de noviembre al 1 de diciembre en la Sala Alfredo Pareja de la Casa de la Cultura y también en el Cine 8 y Medio aquí en Quito y en Guayaquil en el Espacio Muégano Teatro. Los invito a todos a asistir al festival. Van a ver un montón de pelis con una mirada muy interesante sobre mujeres, mujeres trans, sobre las relaciones entre las parejas, entre amigos, entre familiares. Cordialmente invitados desde el día de hoy a la Casa de la Cultura y su Cinemateca Nacional a ser parte de este primer festival de cine feminista en el país para disfrutar de buen cine, pero a la vez un cine que propone una mirada estética y política. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Vamos a hacer una pausa en este instante y al regresar estaremos ya para conversar sobre el Festival del Requinto, pero antes les recordamos que hay una invitación para el domingo 1 de diciembre a Domingos de Arte en Familia, que se presenta Benito y el Árbol Mágico, esto en San Rafael, en la Casa Kingman, a las 11 de la mañana.